los restos del doctor Alfonsín, cuando se terminen los trámites que corresponden, va a ser trasladados al Congreso de la Nación, donde van a estar para ser honrados por la ciudadanía argentina a partir de las primeras horas de la mañana de mañana, miércoles. El sepelio del doctor Alfonsín se va a realizar el día 2 de abril hacia el mediodía. Se irán precisando los detalles en el curso de la jornada de mañana, seguramente. El sepelio del doctor Alfonsín será en la Recoleta,